Antes de que salga el sol cada día y ver sus primeros rayos, tú ya te encuentras en pie, dispuesto a trabajar por tu familia, haciendo producir la tierra, preparando la venta, cuidando a los animales. Y es que Metapan puede contar contigo, gente laboriosa y emprendedora. Y en tu día a día, somos tu mejor opción, con la mejor programación, informándote, entreteniéndote y siendo tu mejor compañía. Metapan es nuestra tierra. Todos nos conocemos. Somos familia. La Campirana, 97.3 FM. De la mañana, 31 minutos. Radio La Campirana y Tienda Agropecuaria El Chaparral presentan una agronota campirana como un apoyo informativo a nuestros agricultores y ganaderos. Amigo agricultor, para la fertilización de frijol puede hacerla de dos formas: a los 10 días de edad de las plantas, aplicar abono fórmula triple 15 o 16-20-0, aplicando por postura. Y la segunda fertilización la puede hacer a los 25 días de edad del cultivo. Puede aplicar el abono por postura o al voleo. Cuando la planta tiene mucho follaje, el abono se aplica en horas que las hojas ya están sin gotas de agua por sereno o lluvia, y así prevenir quemaduras de las hojas. Para mayor información, venga a su tienda agropecuaria El Chaparral, aquí en Metapán. Esta fue una agronota campirana para contribuir al desarrollo del agro en esta zona. Manténgase pendiente de nuestra próxima agronota campirana de Tienda Agropecuaria El Chaparral y Radio La Campirana. En Metapán, ahora contamos con la mejor agua purificada de El Salvador, Hawaiian. Sí, Hawaiian es agua envasada y producida bajo los más altos estándares de calidad y supervisada bajo las más estrictas normas exigidas por el Ministerio de Salud. Agua envasada Hawaiian es una garantía para el consumo de toda la familia y es distribuida por Dilaxa en todas sus presentaciones, garrafones, botellas y bolsas. Pedidos al teléfono 2440-2000. Atendemos eventos, empresas, tiendas y hogares. Agua envasada Hawaiian es un producto Dilaxa, productos de calidad. La música más alegre y de ambiente para levantarse feliz y optimista está aquí en La Campirana, todos los días de 4 a 6 de la mañana en nuestro Amanecer Norteño. Los mejores duetos interpretando las más alegres rancheras para despertarse contento tempranito. Recuerde, de 4 a 6 de la mañana, el Amanecer Norteño de La Campirana. Sintonícelo. son los besos que me regalaste a mí. Yo no sé si eres del norte o tal vez eres del sur. Solo sé que aquí en mi pecho siempre vas a vivir tú. Sintonice La Campirana con toda su música grupera y ranchera en el 97.3 FM. Sí, en el 97.3 FM está la música padrísima de La Campirana. Dispense mi buen amigo, no lo puedo aconsejar. cicerones del cielo, mejor se puso a llorar. Pero una estrella me dijo que pregunta valedor. Agarren las dos pa' pronto para gozar del amor, con la rubia y la morena para cambiar de sabor. Pero una estrella me dijo que pregunta valedor. 4:41 7-3, la padrísima. Si me marchara lejos muy